Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Costillas de cerdo, 1 kilo, 249. Y tomates ensalada extra, 1 kilo, 38 pesetas. Su compra de cada día en su mesa. Su mesa, calidad y garantía. Disco rojo FM. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Autómata, el onceavo. Estamos al aire aquí en Radio Ser FM y queremos partir al tiro con una música bastante penetrante y removida, así que les quiero presentar esta agrupación llamada Esplendor Geométrico. Sí, los Esplendor Geométricos son un proyecto español ligado a la música industrial, pero que tiene vertientes también experimentales y de electrónica más cruda. Ellos se forman a principios de los 80, son tres músicos que editan un primer trabajo el año 82 llamado El Acero del Partido. Posterior a esto ellos lanzan, hacen un propio sello discográfico llamado Esplendor Geométrico, que con el cual editan sus siguientes trabajos. Por ejemplo, está este disco llamado Comisario de la Luz, está Cosmos Kino y Mecano Turbo. Y todos con este sonido bien característico que tiene Esplendor Geométrico, que marcó generaciones y que ha repercutido hasta el día de hoy. Ellos siguen tocando incluso. Yo he sabido incluso que hay algunas conversaciones por ahí para que vengan a Chile. Con todo lo que pasó, por ejemplo, con Silver Apus y todo. Este tipo de proyectos que han salido a la luz, a flote últimamente, y que es lo que me parece muy bien. Así que, bueno, ojo ahí con Esplendor Geométrico, un proyecto legendario español de la música electrónica. Después de ser un trío, y después de un tiempo ya entrando a la década de los 90, lo de Esplendor Geométrico pasaron a ser un dúo, básicamente, el cual se sigue, como tú dices, se ha seguido manteniendo activo, trabajando, pese a que viven en lugares muy, muy, muy lejanos, en distintas ciudades, pero con toda la tecnología actual, tú sabes que esto se puede revertir no es ningún problema. Y se maneja. ¿Cómo, por ejemplo, se hace este programa? Claro. Pero ¿para qué? Vamos a dar más detalles. Sí, no, en detalle. Así que bueno, pero Esplendor Geométrico, les queremos presentar, y todo este sonido oscuro y experimental que tienen, una canción que está bastante penetrante y removida. Se llama Moscú está helado. Así que suena los españoles de Esplendor Geométrico, iniciando este onceavo capítulo aquí en Autómata por Ser FM. Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. Борис Александров, на слова Сергея Острового, песня о Ленине, солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов, дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров. Moscú está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada. La muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja. Nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Moscú está helado. Sopla el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado. Moscú está helado. Moscú está helado. Descansan las fresadoras, los puentes vulcanizados, las cintas transportadoras, los ejes y las poleas. Moscú está helado. Moscú está helado. Todo está helado. Moscú está helado. Retomando este onceavo capítulo de Autómata, nos vamos con el músico Sam Prekop, que es conocido también por su trabajo en la agrupación Cyan Cake. El proyecto de Sam Prekop viene trabajando una amalgama de sonidos que tienen que ver con lo que venía haciendo en Cyan Cake, pero mucho desde una vertiente mucho más experimental, con discos que son netamente experimentación sonora y un trabajo bien interesante, siempre trabajando también con el sello ya mencionado en otros capítulos, Trill Jockey, que tiene a Torto y Cyan Cake. Es guitarrista principalmente, y de ahí empieza a desarrollar toda esta exploración sonora. Y bueno, también ha trabajado con otros amigos que tienen, como Jim O'Rourke, que ha pertenecido a agrupaciones. Bueno, tocó con los Sonic Youth también. ¿No hemos puesto Jim O'Rourke, no? Pues creo que sí o no, no sé, hay que buscar. Pero a bandas donde ha estado participando, claramente que sí. Y desde ahí ha estado haciendo toda esta búsqueda nueva de exploraciones a nivel musical. Así que de este músico connotado y virtuoso, Sam Prekop, les queremos presentar la canción Geometric. Sí. Así que, bueno, les dejamos la música de Sam Prekop sonando acá por Ser FM. Thank you. Hola, muy buenas noches. Perdone que les moleste. Yo no soy un mendigo, ni un pordiosero, ni un vagabundo, ni nada de esto. Simplemente por causas ajenas totalmente a mi voluntad, me veo sin techo esta noche. Así que, si me pudieran ustedes dar cobijo en su casa, y si no es molestia de albergarme en su hogar... Continuando acá en Autómata, les queremos presentar una agrupación que no merece mayores presentaciones, la verdad, porque nos estamos refiriendo a Portishead, una agrupación icónica del trip hop. Hay gente que le dice Portishead. O Portishead. O pero... Portishead. ¿Cómo será? Bueno, Portishead. Como sea, todos saben a qué nos estamos refiriendo. Y lo importante es que este grupo, que fue formado en el 91 por el músico Keith Barrow y la cantante Beth Gibbon, hizo toda esta remetida del trip hop, pero con otra, con otros elementos un poco más condensados desde la experimentación también más oscura. A diferencia de Massive Attack, por ejemplo, Trick y otros que también están dentro de todo este mundo del trip hop. Plantear obviamente que todas estas agrupaciones no se asumían a sí mismas como claro no. Dentro de una corriente llamada trip hop. O sea, fue una categoría que le pusieron, no sé, los periodistas, lo que hace, los críticos. Sí, es toda una cosa que se emparenta con todas las bandas que surgieron por ese entonces, pero Portishead tiene una carrera súper particular, súper coherente, que ha ido evolucionando con el correr del tiempo, súper austera también, no tienen tantos discos. Desde que salió, por ejemplo, este concierto legendario, el Roseland, en Nueva York, que es maravilloso, pasó mucho tiempo hasta que sacaron el tercer disco, el que se llama Tres. Tercero, que era en inglés, pero es que es un disco increíble, así que, bueno, vale la pena obviamente darle una reescuchada a todo lo que ha hecho Portishead y a las cosas nuevas que están haciendo. Así que, bueno, y de este mismo disco llamado Third, vamos a escuchar una de las mejores canciones que tiene, llamada Machine Gun. Así que vamos con los legendarios de Portishead, acá en el 11º capítulo de Autómata. I thought I'd see. Estamos de vuelta en este onceavo capítulo y vamos con un proyecto nacional llamado Wanderson. Proyecto que está a cargo del músico y audiovisualista también, Gonzalo Estuardo, que también tuvo otros proyectos anteriormente hace algún tiempo. Tenía su banda llamada Círculo Número 6, tenía un sello, net label por ese entonces, llamado Impopular, que hizo algunos festivales, participó bastante, fue baterista de Diablo, tocó también con Elefante Gonorrea. Bueno, Gonzalo ahí ha participado harto de la movida under de toda esta música pelacable que existió en Santiago. Y este es su nuevo proyecto llamado Wanderson, que está re interesante. Tiene unas premisas ahí. Sí. Hay como una suerte de cercanía con sonidos como los que hizo Silver Apple en algún momento, un poco más oscuro. Sí, pero mezclados con esta balada. Como una cosa media popera. De hecho, desde su página, que pueden buscarlo en Facebook, que se llama La La La La Wanderson, está ahí linkeado por nuestro equipo periodístico de Automata. Sí, están todos trabajando acá en la oficina. Wanderson. Podemos leer que... hay aquí unos conceptos que evocan su música como drama, misterio, romance y destrucción. Notable. Ahí está todo. Es un proyecto que está ahí creciendo, que debería sacar algún material pronto. Me parece que tocaron hace muy poco en Bar 1, así que vamos con una canción bacán que se llama Bomba. Así que esto es Wanderson acá en el onceavo capítulo de Autómata. Esperamos. Oye, Mike, ¿qué es lo que haces aquí? Soy un contratista financiero practicante. Lindo. ¿Puedo preguntar qué es eso? No lo sé, pero no. Continuando acá en nuestro onceavo capítulo, nos vamos a ir con una banda que se llama Broadcast, los cuales desarrollaron toda una instrumentación, una música basada principalmente en tintes electrónicos con ribetes psicodélicos, dream pop, conjugaciones muy muy suaves y melódicas y, por así decirlo, finas y elegantes. Que, tú como tú. Como yo, claramente, claro. que se trabajó desde el año 95 en adelante, donde editaron 5 discos desde su inicio, lo cual inicialmente fue conformado como una agrupación de 4 músicos, pero que desde el 2005 pasó a ser solo un dúo, que fue conformado por el músico James Cargill y la envolvente voz de Trish Keenan, los cuales, bueno, los llevó a presentarse en muchos escenarios, ser reconocidos también mundialmente como una agrupación pionera. Recordaba mucho el sonido que tenía, por ejemplo, los Stereolab. Sí, también. Suena harto inevitable un poco asemejarlos con Stereolab, pero si uno escucha un poco la discografía de Broadcast, hay un montón de sonidos e influencias, ¿no? Uh-huh. Bueno, ellos también tienen un trabajo en estas las Peel Sessions de John Peel, que está buenísimo. Así y una que... Black Sessions, que es otra de las sesiones también que se hacen en Francia, sí, sí. Que la recomendamos, de hecho la vamos a postear aquí en nuestro Facebook. Y bueno, hay que destacar los discos más importantes de Broadcast, como Tender Button, por ejemplo, del 2005, o también el disco... que se llama The Noise Made by People, que también es su disco debut. Sí, está bueno. Y que desde ahí queremos mostrarle una canción que está bastante atractiva. Sí, bueno, mencionar también que lamentablemente, sí, su lamentablemente, hermosa vocalista falleció en el año 2011, Trish Keenan, a los 42 años. Así que, bueno, ahí se acabó Broadcast. Ahí se acaba Broadcast. Así que mantiene un legado increíble. Bueno, y de su disco debut vamos a presentar la canción Come On, Let's Go. Vamos con Broadcast, acá en el 11 de Autómata. You won't find it by yourself. You're gonna need some help and you won't fail with me around. Come on, let's go. I will tell you if you change. And who's been saying things, it's hard to tell who is real in here. Come on, let's go. Estamos de vuelta acá en el 11 de Autómata y vamos al sonido más psicodélico con un proyecto norteamericano llamado Psychic Eels, que realiza una propuesta de rock, principalmente con influencias de la psicodelia, pero con un carácter mucho más atmosférico, más aletargado, ¿cierto? Bien hipnótico. Ellos se formaron en el año 2003 y ya han editado hasta el día de hoy 5 discos. Ellos han tocado también en Chile, son amigos de Foyaxoid. Todo esto porque están dentro del mismo sello llamado Secret Bones, un sello del que hemos hablado harto acá en Automata. Sí, estuvieron hace poco acá en noviembre del 2016 tocando en Santiago, donde desplegaron toda su música, la cual de alguna forma ha transitado desde primero una suerte más de experimentación en los juegos psicodélicos, pero ya desde el, por así decirlo, 2011 en adelante empezaron a enfocarse más en estructuras más de canciones, pese a seguir continuando con esta influencia de psicodélica más envolvente, una cosa mucho más como atmosférica, donde los Psychic Eels ahí han sido un referente potente dentro de estas nuevas bandas, de estas nuevas bandas que están sonando. Así que bueno, les queremos presentar de su disco del año 2015, que se llama One Track Mind, la canción Try to Find It. Así que estos son los psicodélicos sonidos de Psychic Eels aquí en Autómata por Ser FM. We'll be right back. ¿Vos sabés lo que hice yo para enamorarme de una amiga? ¿Vos tenés idea de lo que llegué a hacer yo para enamorarme? Alto un minuto de silencio. Bien, continuando acá en este onceavo capítulo de Autómata, les queremos presentar un músico chileno, que ahora ya es una agrupación, nos referimos a My First Sony, el cual fue inicialmente un proyecto del músico Enrique Elgueta, el cual desarrolla todo un sonido de textura sonora, por así decirlo, como collage musicales, capas de sonido, que le mete juegos psicodélicos, diferentes también aportes, también un poco autóctono en algunas ocasiones. Sí, como del folclore. Y que ha trabajado hasta el momento tres discos, desde el año 2010, cuando debutó con su álbum Telar Deslizante. Del sello Michita Rex, ¿eh? Sí. Recordado sello, cuna de hartos proyectos que ahora están mucho más taquilleros. Claro, y bueno, posteriormente pasó a ser parte del catálogo del sello Quema Su Cabeza, y el año 2015 editó su disco My Fair Land, y ahora recientemente también un EP, el cual ha incorporado algunos remixes de Aye Aye, el músico también Carlos Reynoso, que está trabajando también con Quema Su Cabeza. Sí, bueno, la propuesta de My Fair Sony ha ido mutando hacia facetas un poco más pop, lo que me parece bastante interesante y que también tiene que ver con este crecimiento en torno a la cantidad de músicos que incorpora en su propuesta. Así que bueno, pero vamos a recordar algo de su primer trabajo, Galope Triste. Esto es My First Sony, acá en el 11 de Autómata. Yeah. bueno, vamos retomando este capítulo número 11 de Autómata. Ya nos quedan 4 capítulos por delante. Así que continuamos con un proyecto del músico español llamado Pablo Díaz, más conocido como El Guincho. Un proyecto que ha trabajado su música a partir de samplers y texturas sonoras. Una especie de collage musical, principalmente desde lo electrónico y con algunas cosas instrumentales y con estos aires así bien tropicales, bien pop. Un poco me suena a lo que hace Animal Collective. También. Pero quizá un poco más, no sé, está bien lúdico lo que hace El Guincho en vivo, también es harto interesante. Así que bien recomendable, digamos. Sí, bueno, El Guincho, que partió como baterista del grupo Coconut, inició su trabajo independiente y como solista, por así decirlo, con su primer disco del año 2007, llamado Folias. Pero el gran éxito que tuvo en España fue con su disco Alegranza, el cual le llevó mucho reconocimiento al Guincho, lo llevó a girar también, a presentarse en muchos festivales. Sí, tuvo unos videos bien buenos también con este colectivo llamado Canadá. Uh-huh. Un videoclip muy bueno. Sí, y posteriormente, el año 2010, saca el disco Pop Negro, y ahora en 2016, hace poco, el último disco se llama Hiperasia, que también lo ha traído acá a presentarse a Chile. Su última presentación fue en agosto del 2016, en esto parte del Festival Neutral, que se realizó también por esa fecha. Así que está bien movida y atractiva la música del Guincho, y les queremos presentar una canción de su disco Alegranza, que nos parece que es uno de los discos más interesantes de este músico. Sí, muy bueno. Así que esto es la canción Calice. Este es el músico El Guincho, que suena aquí por Autómata en Ser FM. Ah, Lanrec Reloj. ¿Y eso? Tu nombre al revés, Germán Cole. A ver, ¿cómo es? Lanrec Reloj. ¡Qué bueno! A ver, decí algo. Ah, no sé, decime vos. Yo no sé. Hola, ¿cómo estás? Aló, Moxatze. ¡Qué bueno! A ver, el mar está agitado. La RAM hace odatiga. Para ir cerrando este capítulo número 11 de Autómata, desde la tercera temporada de Autómata, vamos a presentar un proyecto llamado El Robot Bajo el Agua, que ya está familiarizado con nosotros porque hemos presentado hartos proyectos de este músico llamado Nicolás Kramer, que también tiene otros proyectos como Jaime Sin Tierra, por ejemplo. Este es un proyecto paralelo a Jaime Sin Tierra, que también trabajó junto a Juan Stewart, un músico que también hemos presentado acá en Autómata. Y a Lucarda, que Lucarda también fue parte de Jaime Sin Tierra. Sí, exactamente. Y que presenta una propuesta que trabaja desde el pop como matriz, por así decirlo, pero que navega en distintas corrientes que pasan por lo electrónico, tiene que ver también con la psicodelia. Y es muy interesante, sobre todo las letras que genera este gran músico llamado Nicolás Kramer. Músico que no sé si es tan reconocido en Argentina, pero que sí tiene una trayectoria que vale la pena considerar, sobre todo con el Jaime Sin Tierra. Pero que El Robot Bajo el Agua es un proyecto que tiene ya un buen tiempo y que lamentablemente todos estos proyectos como que dejaron de tocar hace un buen rato. Sí, bueno, no sé en qué situación está, pero me parece muy, muy, muy rescatable que el sonido del Robot Bajo el Agua tiene todo este elemento más intimista de las canciones. No hay pretensiones aquí, la verdad. Ellos han editado varios discos. Podemos destacar La Óptica Espacial desde el Corazón, un disco del año 2003, por ejemplo. Solo Resta Sumar, que es del año 2006. O A Dolores, que percibió la grandeza. Ese es un gran disco. Un gran disco del año 2010. Todos discos que han salido a partir de reuniones un poco improvisadas también. Un trabajo que ha reflejado un poco las relaciones que existen entre estos músicos. Ponga la oreja al Robot Bajo el Agua, de todo el trabajo de Nicolás Kramer, que es realmente notable. Así que bueno, para cerrar este capítulo vamos con una canción maravillosa llamada Déjala. Esto es El Robot Bajo el Agua, acá cerrando el capítulo número 11 de Autómata. Que cambie Ya, estamos listos. Eso. Vamos cerrando este capítulo número 11. Quedan 4 más por delante, así que... Bueno, harta música todavía. Estamos. Ahí, Pichu Caluga ahí avanzando, poniéndole todo el talento. Todo. El pecho a las balas, como decía ahí un héroe local. Y bueno, queremos agradecer principalmente a los amigos de Heliosfera Record que nos han apañado en este registro. Sí, sí. A Ser FM, evidentemente, por permitirnos hacer este programa, este espacio distinto en la radio. Bueno, y a la gente que nos escucha también. Y toda la gente que se acerca de repente cuando nos cachan ahí. Oye, bueno, programa y todo eso, así que bacán. Y bueno, le invitamos a la gente a meterse y opinar y indagar también en lo que hemos ido posteando en nuestro Facebook de Autómata Radio. Estamos ahí, así que linkéenlo. Y meterse también en nuestro Mixcloud, donde están todos los programas de la primera, segunda, tercera, todas las temporadas. Sí, recuerden que tenemos las dos opciones. Una, que lo escuche online, y la otra es que lo pueda descargar, porque de repente tiene el internet un poco lento, entonces aprovecha cuando esté en la casa de los papás que tienen internet rápido. Claro, pechando internet, entonces descarga una recachada de tuvimos un accidente. Algo pasó. No pasó nada. Nada menor. Bueno, y entonces aprovecha de descargar una sarta de capítulos y los escucha ahí en sus mejores momentos de intimidad. Cuando salga a trotar, por ejemplo, por las calles de San Felipe. Somos un perfecto acompañamiento para el deporte. En bicicleta. No somos deportistas, pero podemos acompañar. Para manejar también, sí. Si sale ahí a navegar. Y viajes largos. Usted, claro, ahí. Una buena cosa. Sí. Bueno, muchas... ¿Querías decir fumarse uno? Ah, ya, perdón. No quise decir eso. Bueno, despedimos este 11. Lo dejo a su criterio. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por escuchar. Sayonara. Esto fue Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.